Vehículo comercial para el trabajo diario y escapadas de fin de semana, con la C. Caddy. Vehículo más versátil del mercado, ideal para autónomos, con la T. Transporter. Y por último, vehículo perfecto para empresas y con una financiación a medida, con la C. Crafter. ¡Sí! Gama Volkswagen Vehículos Comerciales. Caddy, Transporter y Crafter. Se adaptan a cualquier tipo de negocio.